tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2, por supuesto, siempre cerca de ti y en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, quien tras la ausencia del sábado pasado por motivos personales vuelve aquí hoy con más ganas que nunca y especialmente contento con el programa de hoy. Además, ¿por qué? Porque tengo buena música y porque estoy acompañado de dos cracks. Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Roberto Zanón, como siempre, a los controles. Buenas tardes. ¿Todo controlado ahí? Por supuesto. Aquí estamos preparados para el gran programa que tenemos hoy. Bien, chicos, si os parece, ¿nos metemos en harina? ¿Sí? Pues vamos. Sí. Pues bueno, vamos a meternos en harina. Hoy tenemos un programón. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de uno de los grandes compositores y más influyentes del momento. Hablamos de James Newton Howard, un compositor polifacético que ha tocado todo tipo de estilos y tendencias, pero eso sí, siempre con su sello personal. En fin, no quiero extenderme más. James Newton Howard, aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Yo no me lo pierdo. ¿Y vosotros? ¿Tú, Roberto, por ejemplo? Tampoco. Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer. Informar a la audiencia, como tú solo sabes, de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Pues sí, estamos ahí en internet y bueno, echando humo la página del Bueno, El Feo y El Malo en Facebook. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? Después de la novedad de la semana pasada, pues tenemos 53 ya y queremos muchos más, ¿eh? Está bien. Para ser la primera semana está muy bien. Pues eso, ya sabéis, facebook.com/bfmbsos. O si queréis buscar El Bueno, El Feo y El Malo en Facebook y seguramente que os saldrá. Y nada, ahí mismo nos podéis dejar vuestros comentarios en el muro, ¿eh? Podéis escribir lo que queráis y bueno, incluso ahora mismo en el programa os podéis comunicar con nosotros. Sí, tenéis ahí el ordenador encendido, ¿no? Efectivamente. Ahí tenemos 53 seguidores por ahora y eso, queremos llegar el próximo paso a los 100. Vamos a ver si nos podemos llevar el gozo ese de llegar a los 100. Roberto, pero también tenemos otra forma de contactar, ¿no? Sí, justo en la página de Facebook tenéis ahí el enlace también a los programas grabados, importante. Uh-huh. Y también tenemos el correo bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96 250 45 08. Pues nada, esperamos vuestros mensajes, esperamos vuestras llamadas, pero esto tiene que comenzar. Y para ello, solo tenéis que hacer una cosita, subir el volumen de los aparatos, porque chicos, ¡comenzamos! Bueno, pues ya lo hemos dicho, James Newton Howard, este gran compositor californiano que está en la cresta de la ola, trabaja muchísimo, hace de todo y en todos los estilos, y vamos a ver una buena muestra durante este programa, porque vamos a ver desde sus primeras bandas sonoras de los 90, como por ejemplo Gran Cañón de Loren Kasdan o El Príncipe de las Mareas, su primera nominación al Oscar, ¿no? Y pasando por temas tan míticos como El Fugitivo, Way Out Terp, y luego ya lo más reciente, como películas como Océano. Ya de este siglo, Océanos de Fuego, King Kong, Batman Begins, en fin, sus trabajos con Michael Knight Shyamalan. Y también veremos una serie en la cual trabajó. También hizo pequeña pantalla. Pequeña pantalla, la serie Urgencias. Contaremos un poco la historia de esta serie que es, vamos, marcó mucho. Y bueno, y finalizaremos con una canción, como es costumbre. Pero esta canción tiene algo que ver con James Newton Howard. Sí. Lo desvelaremos a lo largo del programa, ¿no? No es de James Newton Howard, pero tiene que ver. Sí, sí. Pues ya veremos que este programa viene muy cargado, hay de todo, muy buena música y muy variada. Pues nada, James Newton Howard aquí en El Bueno, El Feo y El Malo en estado puro. En este momento, escucharemos el primer temita. Thank you. estaba el primer tema de la tarde, la banda sonora de Gran Cañón, película dirigida por Lawrence Kasdan en 1991 y una de las primeras composiciones de James Newton Howard. Sí, que también fue utilizada también un famoso programa deportivo, ¿no? Sí, yo creo que más de uno la reconoció, ¿eh? Más de un amante al baloncesto como el aquí presente, ¿eh? Ha reconocido esta musiquilla. ¿Y de qué le suena? Pues de la sintonía de la NBA de Canal Plus, ¿eh? De los que se pasaban noches en vela cuando empezaban los partidos por la madrugada y se quedaban a ver a Andrés Montes, el gran Andrés Montes, un recuerdo para él. Pues era la sintonía, utilizaba la de la película de Gran Cañón. Como vemos, un estilo primerizo, puede ser llamarse pop, rock, incluso New Age, ¿no? En esta música. Es tecno de los 80, prácticamente. Total. La película, pues, interpretada, entre otros, por Danny Glover, Kevin Klein, Steve Martin, bueno, un gran elenco, ¿no? Pero sobre todo eso, a nosotros nos ha quedado ahí en la retina o en el oído, porque fuera la sintonía de este famoso programa deportivo con el gran Andrés Montes ahí. Sí. Nos ha quedado en el tímpano, ¿sí? Que queda peor que en la retina, ¿eh? Gritando aquello de la vida puede ser maravillosa, sí, Daimiel, ratatatata. Sí, grande. Un recuerdo para Andrés Montes. Correcto. Pues nada, seguimos aquí con El bueno, feo y el malo, este programa dedicado a James Newton Howard, y vamos con un tema que más de uno se va a alegrar de que lo pongamos, ¿no? Y es un tema que a mí me hacía tiempo que quería poner. Sí, bueno, aquí fue su primera gran banda sonora, posiblemente, El Príncipe de las Mareas, película de Barbara Streisand, con la propia Barbara Streisand y el gran Nick Nolte. Bueno, pues desde luego le reportó su primera nominación al Oscar. Nunca consiguió el Oscar, ni James Newton Howard. Tiene 7 nominaciones hasta el día de hoy. Esta vez estuvo cerca. Uh-huh. Aún no ha dicho su última palabra. No, está en la brecha de ahora. Un hombre con 62 años, un compositor, está en su mejor momento, vamos. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar este tema principal de El Príncipe de las Mareas. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos ese temazo, ¿no? El tema principal del Príncipe de las Mareas, donde estamos hablando fuera de micrófono, donde James Newton Howard demuestra todo su talento, ¿no? Esto es en 1991 y ya tiene claramente perfilado su estilo. Este es el estilo James Newton Howard. Estas melodías, este tratamiento de las cuerdas tan, tan delicado, tan equilibrado, diríamos. Esa melodía tan tremenda, ¿no? Que está marcada a lo largo de la película. Y bueno, pues fue su primer intento por el Oscar y fue una película, la verdad, que tuvo siete candidaturas: la mejor película, mejor actor para Nick Nolte, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, por supuesto, mejor fotografía y mejor dirección artística. Para mí es una de esas películas. Y no ganó ninguna. No ganó ninguna. Pero bueno. Son de estas que se ponen ahí a lo mejor para animar el cotarro un poquito, ¿no? Pero sí que fue una película que a mí por lo menos me gustó. Y cuando la vi la primera vez y que me llamó poderosamente la atención su banda sonora, ¿no? Ahí descubrí yo a James Newton Howard. Sí, ahí fue, ya hemos dicho, su primera campanada, por así decirlo. Pero bueno, a partir de ahí pues le llovieron los trabajos, ¿no? Y estuvo muy, muy, muy activo en la década de los 90. Y de una película así un poco más intimista a una superproducción, ¿no? Porque hablamos que cuando está Harrison Ford de por medio, generalmente hay mucha expectación, ¿no? Sí, del romanticismo a la acción trepidante pura y dura. Sí. Estamos hablando 2 años más tarde, en el 93, de El Fugitivo. El Fugitivo. Película dirigida por Andrew Davis, protagonizada por Han Solo, Harrison Ford y Tommy Lee Jones de perseguidor. Sí, anda que no se persiguen, ¿eh? Oh. Richard Kimball, ese doctor, ¿no?, que es acusado injustamente de asesinato y que, bueno, que huye de la justicia, y el Tommy Lee Jones que está ahí detrás de él, a ver que te pillo. La verdad que está muy bien, ¿no? Esa película basada en una serie de 1963 que tuvo mucho éxito, ¿no? Y que bueno, que luego pues se llevó a la gran pantalla, que también tuvo éxito. Incluso hicieron algún remake de estos de risa, como Vaya Fugitivo, ¿no? Con el gran Leslie Nielsen ahí tirándose estilo, ¿no?, por la presa. La verdad que bueno, pues vamos a escuchar esta música de Fugitivo, que como veremos es un nuevo James Newton Howard, ¿no? Un poquito más, digamos, mostrando ritmos percusivos, también... matices así un poco de sintetizadores y tal, ¿no? Bueno. Sí, en concreto es la escena de la persecución del helicóptero. Supongo que la mayoría de los oyentes habrá visto la película. Y entonces pues es música de acción que acompaña pues muy bien a esas imágenes. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos ese temazo, ¿no? Es la persecución en helicóptero de James Newton Howard para la película El Fugitivo, y como hablábamos, pues más rítmico, más dinámico, ¿no? Es un estilo de persecución y sobre todo muy parecido al Jerry Goldsmith de Rambo. No es ningún secreto, James Newton Howard siempre se ha declarado desde siempre gran seguidor de Jerry Goldsmith, ¿no? Y de hecho en esta banda sonora se le nota mucho, y en otras también. Ya creo que lo dijimos una vez en De tal palo tal astilla. Uh-huh. Bueno, pero Ángel, ¿quién es? Hemos escuchado ya tres temas, ¿no? Que habrá valido para situar a la audiencia un poco dentro de la primera música de James Newton Howard, pero ¿quién es James Newton Howard? Sí, voy a decir que vayamos desde el principio, ¿no? Nació en 1951 en Los Ángeles, California. Ya lo he dicho antes que era californiano. Y bueno, en realidad tiene estudios musicales desde muy jovencito, desde chiquillo, ¿no? En Santa Bárbara, California. Luego estudió interpretación de piano, estudiaba música en la Universidad del Sur de California. Y la verdad es que de repente le surge la posibilidad de trabajar con Elton John y deja la universidad. Y se va pues a trabajar con Elton John como teclista, arreglista, a finales de los 70, inicios de los 80. Y luego, pues más o menos a mediados de los 80, pues empieza a hacer trabajos ya para películas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Y para televisión también. También para televisión. Como suelen empezar todos, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que en principio, de hecho, trabajaba con películas basadas en canciones, ¿no? Por ejemplo, Pretty Woman, la música es de uh-huh. James Newton Howard. Uh-huh. Claro, la verdad es que son bandas sonoras basadas en canciones, de las cuales pues James Newton Howard pone algún que otro, alguna que otra piececilla musical, transiciones de una escena a otra, sí, de algún tipo de música diegética para dar, pero que duran muy poco, ¿no? Por ejemplo, solo durante una escena, unos segundos, ¿no? Las músicas del ascensor, ¿no? Del hotel, por ejemplo, sí, bueno, cosas así, ¿no? Y bueno, el tema del amor de Pretty Woman es suyo, ¿no? Es muy bonito. Sí, exactamente, sí, ahí el tema de amor, pero claro, lamentablemente ese tema está eclipsado por las canciones, pues claro. La propia Pretty Woman, la de Imagine Having Love, esa de Roxette, uh-huh. la de etcétera, uh-huh. ¿no? Y eso lo ha pasado con muchas más bandas sonoras, o sea, siempre está trabajando de relleno con canciones, ¿no? Y de hecho, pues su primer empieza ya a hacer producciones modestas, como por ejemplo esta de Gran Cañón, y ya le llega su bombazo con El Principio de las Mareas, y a partir de ahora ya es una primera espada y ya empieza, pues eso, ya habíamos visto música como una película de mucho éxito y de gran reparto, como su Fugitivo. Y la siguiente, si hablas de bomba, es El Bombazo. Ya totalmente, vamos. Sí, la que vamos a escuchar ahora, en el 94. Si nos fijamos, ha tocado todos los estilos, ¿no? Romántica, acción y hasta un western, como vamos a hablar ahora, ¿no? Wyatt Earp, Ángel. Wyatt Earp, sí. Nuevamente vuelve a trabajar con Lawrence Kasdan de director, uh-huh. y Kevin Costner aquí de actor, pero que también ha colaborado con él en las películas que ha dirigido. James Newton Howard uh-huh. Suele ser el compositor. Waterworld, The Postman, son dos películas que no triunfaron mucho en taquilla, pero que tienen una gran, muy buena banda sonora. Sí, bueno, esto buenísima. Es algo que se ha dicho de James Newton Howard, que se une a grandes directores en momentos de éxito, uh-huh. y luego esos directores parece que les gafe, ¿no? Esos directores empiezan ahí a no dar pie con bola. Uh-huh. Lo pasó con Kevin Costner, uh-huh. y pasó después con Nancy Maran. Uh-huh. Que han ido de éxito a no tanto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, en todo caso al menos les pilla durante el éxito. Sobre un momento, sí. Sí. Sí, como decíamos, vamos a escuchar Wyatt Earp, esta película famosa centrada en el personaje de Wyatt Earp y el duelo de O.K. Corral, o más bien lo que sucede antes, que culmina en el duelo de O.K. Corral. Y curiosamente en este año, en el 94, uh-huh. pues hubo dos películas justo del mismo tema. Una fue esta, Wyatt Earp, y otra fue Tombstone. Las que algunos llaman Tostón. Tostón, sí. Esto es un tostón. Esa también con una buena banda sonora. Muy buena. De Bruce Broughton. Sí, sí, sí. Pero, como hoy estamos con James Newton Howard, vamos a escuchar este tema principal de la banda sonora de Wyatt Earp, que yo creo, sinceramente, que es la banda sonora más conocida, ¿no? Para el gran público de James Newton Howard. Quizás no caigas ahora en lo que es, pero yo creo que cuando la empieces a escuchar, seguro que te suena. Es un temazo, desde luego. Pues vamos allá con Wyatt Earp. Thank you. Con pequeña pantalla. Esa sección dedicada a las series de televisión. Porque hemos dicho que James Newton Howard también trabajó en televisión. Sí. En este caso, pues puso música a una de esas series que inolvidables, por así decirlo, ¿no? Que han marcado una historia. Y si no, que se lo pregunten a George Clooney, Ángel. Sí, bueno, es que es una serie que, por así decirlo, llama la atención por varias cosas, entre otras cosas que está muy bien hecha. De hecho, empleaba recursos que eran casi más del cine que de la televisión, ¿no? Los planos secuencia y, vamos, tiene una grandísima calidad esta serie y yo creo que abrió el camino a la edad dorada de las series que, según dicen, estamos viviendo. No sé, una de las que abrieron camino y estamos hablando de Urgencias. Urgencias, bueno, sí, serie del 94. Que además sentó cátedra en el tema de series hospitalarias, ¿no? ¿Quién se imaginaba que los hospitales iban a ser el escenario que ha dado tanto juego, ¿no? Luego pues ha venido de todo, desde Anatomía de Grey hasta el propio House, hasta Hospital Central, que es un calco de urgencia, vamos. Sí. Uh-huh. Bueno, y la música, que llamará mucho la atención, seguro que ponemos la sintonía y le suena a todo el mundo, pues es de James Newton Howard. Uh-huh. Sí, sí. En la cabecera. Vamos a escuchar este tema que ha sonado. Buah, no tengo aquí a mano el número de capítulos que tiene esta serie, pero es tremendo. vamos allá con la cabecera de Urgencias. Ese tema, como hablábamos, es un James Newton Howard más sintetizado, sí, ¿no? Se parecía mucho a Gran Cañón. Sí. Su primera. Le habrá sonado la música a mucha gente, seguro que alguna oyente se habrá imaginado a George Clooney, seguro. Sí. Otras las que menos a Anthony Edwards, sí. el protagonista, más protagonista de la serie, el actor este calvete, que a mí me gusta mucho, además también salía en Doctor en Alaska. Bueno, pues vamos a seguir con James Newton Howard en el cine. Y vamos a dar un salto ya al siglo XXI, estamos hablando del año 2004. Y bueno, pues otra banda sonora, digamos, aventurera, de película, digamos, de acción, aventuras, más de aventuras diría yo, que es Océanos de Fuego, película de Joe Johnston. Sí, yo creo que es una oda al caballo, ¿no? Sí, protagonista Viggo Mortensen y su caballo. Y su caballo, sí. Sabido es que Viggo Mortensen es un apasionado de estos cuadrúpedos, ¿no?, de los caballos. Y bueno, cuando acabó de rodar El Señor de los Anillos, pues empezó esta aventura de Hidalgo. Y la película, pues en sí es una oda al caballo, como he dicho antes, ¿no? Y la relación que tiene ese jinete con su caballo, ¿no? Y que tiene lugar además en los países árabes, en una carrera. Sí, es una carrera. Es una carrera. Sí, por todo el desierto. Sí. Hablamos de la oda al caballo, es el enfrentarse un poquito a lo que es el caballo árabe, por así decirlo, grande, estiloso, ¿no?, con una gran estampa, y ese mestizo hispano y un poco también pues de raza típica americana, ¿no?, que es más bajito, con piernas más fuertes y gran corazón, ¿no?, para demostrar quién es el caballo más resistente. La verdad que, bueno, la película está bastante entretenida, está bien hecha y con una música brutal del maestro James Newton Howard. Vamos a escuchar, en este caso, pues el tema principal de Océanos de Fuego porque no tiene desperdicio. Son varios temas, de hecho, si lo escuchamos, son varios temas. Vamos allá. ¿Te acordás, Roberto? Sí, sí. Problemas técnicos, sí. Winamp ha hecho... Se ha colocado. Sí, se ha quedado ahí comiendo alfalfa. Y nada, hablamos de que lo vamos a intentar otra vez, Roberto. Por supuesto, estamos claro aquí sí. En ello. Ahora mismo ya sé, Winamp, aquí... Dale un poquito de alfalfa, un poquito de agua. Algo. Que descanse el caballo y para adelante. Estas son cosas que pasan en el directo, siempre. Sí, señor. Eso no se puede hacer, no se puede evitar. Pero bueno, todo tiene una solución. Pues sí, pues sí. Y con todos vosotros, Océanos de Fuego. Y esta vez, espero que para bien. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos ese tema principal, o mejor dicho, esa... ¿Nos están llamando? Sí. ¿Pone? Hola. Buenas tardes. Hola, soy Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Mira, aquí os estoy escuchando. Sí. Mira, pues puestos así de caballos, en la de última que es de este año, la de Wild Horse. Sí. Que es una película buena también. Lo que pasa es que no sé, que la música no sé cuál de quién es. Pues sí. Pues como es habitual en películas de Spielberg, de John Williams. De John Williams. Sí, y ese caballo que es nominé este año, que es nueva. Sí. Y me acuerdo también que me ha venido a la memoria, ¿os acordáis de cuando hacían Furia? El caballo aquel negro tan bonito. Y que ya hace años, ¿eh? Sí. A mí se me pierde. No, me cambia la memoria. Y es más antigua ya, bueno, la de Furia, que también era de un caballo. Sí, no. No os acordáis. No. Y hay otra también de dibujos que se llama Spirit. También, sí, que también, no tuvo mucho éxito, pero... También, ahora, para caballo guay, el del zorro. Sí, hombre, hombre. Ese negro, ¿eh? Ayo Silver, Hawaii. Sí. No, pues solo era eso, digo, para lo del guay... No, ese es el llanero solitario. Sí, el de caballo, el llanero solitario. Me, sí. ¿Esa película es nueva de este año? Sí. Creo que sí. Bueno, del año pasado, sí. Sí, del año pasado, estuvo nominada a Oscars. Sí, incluso también la banda sonora, ¿no ganó? Sí, no ganó. Tiene banda sonora también, ¿verdad? Sí, de John Williams. John Williams. Vale, pues... A ver si a la hora que viene ponéis un trozo. Venga, vamos a ver, vale, qué lo podemos hacer. Escuchando. Venga, vale, hasta luego, Carmen. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, como veíamos antes de que nos llamara Carmen, estábamos comentando eso de Hidalgo, esa, como bien decía, esa oda al caballo, ¿no? Y hemos podido escuchar, pues, un poquito, hablamos del tema principal, pero es un poquito el recopilatorio de lo que es la película en sí. Hemos podido tratar el principio, ¿no? Cuando se establece esa relación de caballo y dueño, y luego, pues, ese viaje a los desiertos de Arabia, ¿no? Para competir en esa gran carrera de resistencia, ¿no? En no la sé, cual, si, pues, no recuerdo ahora si era Arabia o el Sahara. Arabia, sí. Y nada, la verdad que era una película... Bien, a todos aquellos amantes del caballo que les gustarán, y a los que no, pues una película de aventuras para ver un domingo por la tarde. Pero seguimos. Y a quien y habrá también quien la vea por ver a Viggo Mortensen en toda la película. Sí, también. Aunque está un poco ahí... Bueno, pero bien, Viggo siempre es Viggo, ¿eh? Bien. Sus admiradoras son desde fieles. Desde luego. Bueno, y vamos ahora pues con otro animalito. En este caso, pues un animalaco más bien. Sí. King Kong. Un mono bonito, ¿no? Sí, bueno. Como King Kong, con unas proporciones desproporcionadas. King Kong, la película de... Peter Jackson, ¿no? Que bueno, supuso un reto total para James Newton Howard, porque quien iba a hacer la banda sonora original de la película, de hecho la hizo, fue Howard Shore, pero tuvo diferencias con Peter Jackson durante el montaje, así que pues le despidió y se encontró que no tenía música para la película. ¿Qué hizo? Pues llamó a James Newton Howard con un mes solo para componer toda la banda sonora. James Newton Howard se echó las manos a la cabeza, pero lo aceptó el reto. Y pidió ayuda a Hans Zimmer, de hecho, porque dijo, bueno, a ver, Hans Zimmer en su compañía Remote Control es capaz de hacer bandas sonoras muy rápidamente, voy a preguntar a ver cuál es su kung fu. y le dijo cuál era su kung fu, le puso a su disposición medios y máquinas de la agencia Remote Control, y gracias a eso pues pudo terminar a tiempo la banda sonora con un resultado realmente sorprendente para el poco tiempo que tuvo. De hecho, James Newton Howard ha dicho que es la banda sonora de la cual está más orgulloso por el poco tiempo que le supuso un reto y que lo resolvió pues muy bien. Uh-huh. Y vamos a escuchar pues uno de los temas de la película, que tiene varios temas de esta película muy buenos, y uno de ellos pues es el de Central Park. Uh-huh. Una escena pues digamos casi, diría yo, romántica, ¿no? Romántica total, vamos. Se produce, digamos, el encuentro entre King Kong y la protagonista, que ya le pierde el miedo al uh-huh. animalico, porque se ve, pues es un pobre animal que lo han sacado de su isla y oye, pues no tiene ninguna maldad. Y además comprende que a ella no le va a hacer ningún daño. Exactamente. Es más, todo lo contrario. Sí. De hecho, él se siente muy cómodo en compañía de ella, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar este Central Park y es el momento de dejar todo lo que estén haciendo, relajaros un poquito y escuchar esta música, porque es una maravilla, Ángel. Venga. Thank you. Qué temazo, ¿no? Precioso. Wow. Este corte de la banda sonora de King Kong. Sí. Y bueno, seguimos con el programa de James Newton Howard. Como ya hemos dicho, para esta banda sonora James Newton Howard pidió ayuda a Hans Zimmer. Hans Zimmer se la dio. Y se estableció una relación. Una relación y de hecho pues luego le pidió Hans Zimmer que colaborase con él en la película de la nueva serie de Batman que iba a empezar. Quid pro quo. Sí, y no pudo negarse James Newton Howard. Entonces, de alguna manera, pues esta colaboración que salió bastante bien, en la que Hans Zimmer se encargó, pues digamos, de lo más oscuro, de los temas de Batman, los temas de acción, uh-huh. y de los temas más líricos, pues se encargó de alguna manera pues James Newton Howard. Como, por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora, que se llama Coriolanus. Bueno, los nombres de los temas de esta película son especies de murciélagos. Uh-huh. Por eso tiene unos nombres tan raros así en latín. Pues vamos a escuchar este Coriolanus de la película Batman Begins de James Newton Howard y Hans Zimmer. Thank you. más murciélago, ¿no? Hombre, me sugiere otra cosa. Es un tema precioso. Básicamente es el tema de amor, ¿no? De la nueva saga de, sí, un poco así, de Batman. Sí. De su relación. Bueno, de amor. Ahí, de, bueno, sí, de amor. Porque, bueno, porque vamos a negarlo. Sí, un amor a lo mejor no correspondido, pero sí están enamorados. Platónico, obviamente. Amor platónico. Sí, sí. Y para esto llamó Hans Zimmer a James Newton Howard. Y el resultado fue muy bueno. La verdad que lo aborda, ¿no? Sí. Y bueno, y aparte de eso, pues ya sabemos que, aparte de colaborar con Hans Zimmer, ha hecho muchas más cosas James Newton Howard y seguía, por ejemplo, colaborando con su director de los años 90 y 2000, es Michael Night Shyamalan. Sí. Hay un claro binomio, ¿no? Sí, sí. Todas las películas del director indio ha contado con James Newton Howard para la banda sonora, empezando con El Sexto Sentido, esa película que creo que fue un hito, un verdadero boom de este director, y que aprovechó también James Newton Howard para decir, aquí estoy yo, y bueno, ha contado con él en el resto de películas. Sí, en Señales, el bosque, El Evento, bueno, todas. Uh-huh. La Joven del Agua. Uh-huh. Vamos a escuchar La Joven del Agua. Sí, vamos a escuchar precisamente La Joven del Agua, una película que tuvo resultados muy variopintos, ¿no? De crítica, sobre todo, de público no tuvo mucho éxito, pero de crítica, pues hay desde críticas muy, muy favorables hasta detestables. Sí, hubo controversia notable, ¿no?, con esta película. A mí personalmente me gusta. Pero bueno, en todo caso, con la música sí que hubo ahí consenso. En la música todos coincidieron en decir que James Newton Howard había hecho un gran trabajo. Sí, el estilo es representativo de esta colaboración, de este binomio, que en el que James Newton Howard da de sí la música más, quizá más intimista, más atmosférica, pero siempre con ese buen trato de las cuerdas, del piano, en fin, para crear unas bandas sonoras inquietantes y que a la vez bellas, ¿no? Pues vamos a escuchar concretamente el prólogo de La Chica del Agua. Roberto y teníamos ese tema de la joven del agua. La joven, no la chica, como he dicho antes. Pero sí, bueno, es que como en inglés el título es un poco distinto, en fin, nos hacemos un poco un lío mental. Pero sí, bueno. In Water, sí. Y bueno, ahí podemos escuchar un James Newton Howard un poquito también diferente, ¿no? Un poco más incidental, incluso adoptando un estilo más serialista o incluso a lo mejor con cierto toque minimalista, sin llegar a serlo, Ángel. Sí, es muy típico en películas de James Newton Howard con Michael Nesemarán. Su estilo, digamos, la marca del compositor y del director, por así decirlo. Es también, lo hemos dicho siempre, los compositores al final pues interactúan con los directores, ¿no? Uh-huh. Es decir, el director quiere algo más así, más minimalista, pues el compositor lo hará. Es así. Uh-huh. Y bueno, pues vamos ya terminando. Y un tema de este mismo año, vamos a poner. Sí, queremos decir que James Newton Howard, aunque no ha ganado ningún Oscar hasta ahora, aunque tiene 7 nominaciones, pues sigue vivito y coleando y seguramente que aún le queda por entregar lo mejor de su carrera. Y una película del año pasado, del 2012, por ejemplo, es Blancanieves y El Cazador. Uh-huh. Esta película protagonizada por Charlize Theron y Kristen Stewart, en la que parece ser que Charlize Theron, haciendo de la mala, le pega 20 patas a Kristen Stewart, la de Crepúsculo. Hombre, es que Charlize Theron tiene tablas, sí, vamos. Es una mujerona en todos los sentidos, vamos. Y la otra es una niña, está empezando, vamos. Pero bueno, vamos a ver. No la he visto. Pero vamos a escuchar un poquito un esbozo musical y nos haremos un poquito la idea de por dónde va la cosa, ¿no, Roberto? Sí, vamos a escuchar el tema principal de esta película, de Blancanieves y el cazador, que se llama Blancanieves el tema. Que llega la madrastra, ¿no? Sí. O algo. Bueno, pues ahí teníamos para terminar con este programa de hoy dedicado a James Newton Howard, nuestro programa 136, del bueno, el feo y el malo. Este tema de Blancanieves, ¿no? De la película Blancanieves y el cazador, dirigida por Rupert Sanders, y música, como no podía ser de otra manera, de James Newton Howard. Ángel. Pues, oye, un programa que me ha gustado mucho, la verdad. Es que, James es uno de los que a ti te toca. A mí, yo, vamos, estoy harto de oírlo. Bueno, no harto, no, qué demonio, lo sigo oyendo todos los días. A veces me pongo alguna banda sonora suya. Y bueno, pues vamos acabando, ¿no? Pero no nos desligamos de James Newton Howard, porque ya hemos dicho que James Newton Howard colaboró con Elton John en cierta etapa, ¿no? Sí, el colega estaba en la universidad estudiando y dejó todo por seguir a Elton John. Sí, y bueno. En sus andanzas musicales. Por ejemplo, en la, pues, canciones como, por ejemplo, Don't Go Breaking My Heart, de aquella época, y que suena pues en la película Romeo y Julieta. Sí, doble relación, porque sí. La banda sonora original de esta película también es de James Newton Howard, de Romeo y Julieta. Ahí tienes. Esta canción ha salido en otras muchas bandas sonoras. Y con ella es con la que nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que tendremos un programa especial dedicado a premios, ¿no? Diríamos Oscars, pero es que no, vamos a hacer ahí una ensalada de Oscars, Globos de Oro y Goya, porque sí, ya están todas las nominaciones. Están todos ahí, son programas que a nosotros nos gusta, conocer lo nuevo y haceros llegar lo nuevo también. Y nada, y espero que os guste. Haremos nuestras cábalas también, ¿no? Haremos nuestras porras. Eso es lo que más nos gusta. Nos gusta mucho la música, pero luego nos gusta más ahí hacer porras y ese tipo de cosas. A ver si acertamos, a ver si acertáis y... Y tal. Y nada, recordar que a lo largo de los programas nos podéis llamar 4508 y yo, porque acabamos y porque estamos haciendo así un barrido un poquito y tenemos como 4 o 5 temas pedidos por Carmen Balaguer. Casi que le podíamos dedicar un programa entero a Carmen Balaguer, porque tenemos 4 o 5 temas que nos ha pedido. Hoy mismo mete War Horse, Caballo de Batalla, y nada, tenemos ahí unos cuantos. Pues sí, sí. Bueno, tenemos tema para muchos programas. Efectivamente. Vamos. Y este ya toca su fin. Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Recuerda que se os quiere y nos vemos aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Y también se despide Roberto Zanona, que estuvo aquí al control. Y eso, lo dicho, nos vamos con Don't Go Breaking My Heart de Elton John.